Cuando quiera, señor DeMille. Estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes sintonizar en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: la 88.5 en Santa Cruz, la 103.1 en La Laguna, la 101.9 para el norte de la isla y la 88.7 para el sur. También puedes escucharnos online en la dirección canariasararadio.com y las ediciones anteriores están disponibles en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y, por supuesto, el otro nombre que tenemos que citar en la introducción es el del coproductor Orlando Santana. Al igual que el pasado viernes, hoy esperamos tener varias entrevistas sobre temas relacionados con el cine. En primer lugar, vamos a hablar de los ciclos de proyecciones del Tenerife Espacio de las Artes, o TEA. Ese museo de la capital tinerfeña hace un hueco los fines de semana al séptimo arte y la próxima película que van a proyectar es Women Without Men, Mujeres sin Hombres, sería la traducción literal. Y vamos a escuchar un tráiler en versión original de esta película. تظاهرات مردم تهران بر ضد تحریم کشتی‌های ایران توسط دولت انگلستان روز به روز در حال افزایش است. پامیشی، وسایلشو جور بکنی. Este era el sonido del tráiler en versión original de la película Women Without Men, que se va a proyectar en el TEA, Tenerife Espacio de las Artes. Tenemos al otro lado del teléfono a Emilio Ramal, responsable de estos ciclos de cine. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el TEA, Tenerife Espacio de las Artes, es un museo que está en la avenida de San Sebastián número 8 de Santa Cruz de Tenerife y una de sus virtudes es tener una programación estable de fin de semana con cine. Háblanos un poco cómo surgió esta idea. Pues mira, nosotros abrimos TEA, abrió sus puertas el 31 de octubre de 2008 y no fue hasta el día precisamente 1 de enero de 2009, es decir, tres meses después, cuando comenzaron las proyecciones de la programación estable de cine, que bueno, en realidad es una continuación de lo que el Cabildo de Tenerife, la Red de Cultura del Cabildo, que es a quien pertenece TEA, el museo pertenece al Cabildo de Tenerife y lo gestiona el Área de Cultura del Cabildo, y como decía, es una continuación de lo que había ido realizando el Área de Cultura del Cabildo en pos de la proyección de un cine que quede al margen de los circuitos, digamos, habituales, ¿no? Del cine menos comercial, del cine de autor, cine independiente, cine de otras nacionalidades, cine realizado por mujeres, documentales, y que desde el año 2003, precisamente en el cine Víctor, un cine de la capital de Santa Cruz, un cine con mucha solera, literalmente a lo que es el Inuguada en Las Palmas, pues durante cinco años, desde 2003 hasta 2008, el Cabildo, como decía, llevó una línea de programación de apoyo a la exhibición cinematográfica de unos trabajos que de otra manera no se verían nunca en Tenerife. Yo fui, tengo la fortuna de haber sido el programador, el coordinador de ese espacio y programando el cine durante todo el tiempo que estuvo abierto, hasta el 31 de diciembre de 2008, y como decía, sin solución de continuidad, el día 1 de cuando finalizó, el 31 de diciembre de 2008, finalizaron las proyecciones en el cine Víctor, y un día después, el 1 de enero, ya se están realizando en TEA. Y entonces están ahí poniendo películas viernes, sábado y domingo en dos sesiones a las 7 de la tarde y a las 9 y media de la noche, ¿no? Y efectivamente, viernes, sábado y domingo, 7 y 9 y media, dos pases cada día, por lo tanto son 6 en el fin de semana. Y bueno, pues intentamos traer cintas que hayan pasado por festivales de cualquier lado, ¿no? Sin ir más lejos, el mes pasado pues estrenamos en Canarias Aunque el Boom de Richard Pombera Zacatul, que es la película que consiguió el premio en la Palma de Oro en Cannes justamente el año pasado, ¿no? Ahora que se está celebrando el festival también de cine en la localidad francesa. Y ese es el cine por el que apostamos. Es un cine, también es un de educación, de crear hábitos en el público, que poco a poco, a través de un cine diferente, pues se vayan habituando, siempre en versión original, como decía antes, siempre en versión original subtitulada, pues se vayan habituando a un tipo de cine que de otra manera pues no se podría ver en pantalla grande en Canarias, realmente. Y bueno, ¿y cómo es el espacio del TEA habilitado para estas proyecciones? Pues las proyecciones son en el Salón de Actos, es una sala bastante coqueta, diseñada por, igual que todo el edificio, por los arquitectos suizos Herzog y Demeron. Y es una sala que cuenta, como decía, con 187 butacas y que pues está dotada con una cabina de proyección para proyectar cine en 35 milímetros, que es lo que habitualmente utilizamos en cada fin de semana, que las películas que nos envían las distribuidoras en 35 milímetros. Y también pues tenemos un proyector digital de última generación, pasa ese tipo de obras que llegan directamente a un Blu-ray. Algunas distribuidoras, sin ir más lejos, recuerdo el caso de La Danza, que proyectamos aquí hace 2 semanas con motivo del Día Internacional de la Danza. La Danza, el documental, magnífico documental de 2 horas y media de Biesman, que la distribuidora directamente, una película que estaba rodada en digital y no en 35 milímetros, y la distribuidora pues nos envió una copia en Blu-ray, pues proyectamos esa película en Blu-ray. También utilizamos para igual que hacemos en el Cine Víctor, en esa labor de apoyo también al audiovisual canario, pues proyectamos los trabajos cortometrajes. Sin ir más lejos, ayer proyectamos cuatro, tres de ellos eran de realizadores de Gran Canaria, cuatro cortometrajes realizados pues jóvenes, o no tan jóvenes, por realizadores canarios. Y es una manera también de darle salida a esos trabajos y que puedan exhibirlo de una manera digna en una pantalla grande y ante un público, ¿no? Y la opción de presentar la película y de explicarla. Y siempre que hablamos nosotros con gente que proyecta este tipo de películas y muchas veces sin ánimo de lucro, sino más bien educativo, como tú decías, pues nos hablan de los problemas que hay muchas veces para conseguir los derechos, las cintas y demás. ¿Qué nos puedes contar tú de eso? Pues mira, nosotros, igual que hacíamos en el Víctor, las proyecciones del fin de semana de viernes, sábado y domingo funcionamos exactamente igual que cualquier otra sala de exhibición de España. Es decir, estamos dados de alta en el Ministerio de Cultura, en el ICA, el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales. Cobramos, en este caso, cobramos 4 euros, es el mismo precio que en 2003 se cobraba en el Cine Víctor y no ha variado, no ha subido ni un solo céntimo de euro. Y nosotros sí pagamos los derechos de exhibición, por lo tanto, en ese sentido no tenemos ningún problema. Es más allá de pagar el derecho de exhibición o no a la distribuidora, que es de una institución pública, pues es lo más lógico y natural. Para lo que sí tenemos en ocasiones problemas y dificultades para conseguir las películas que queremos, en el momento en el que elegir una película, por ejemplo, como esta de Woman Without Men de Sidney Nesbitt, que vamos a proyectar este fin de semana, se estrenó hace en España. Que cuando me refiero a España, me refiero a las salas del circuito independiente, ¿no? De cine de autor en versión original de Madrid y Barcelona, pues el 25 de febrero. Y hemos tenido que esperar hasta mayo, es decir, casi 3 meses, para poder proyectar en Tenerife. ¿Por qué? Porque es una película que la copia está en 35 milímetros y las distribuidoras sacan, precisamente por el precio de las copias, sacan dos, tres copias, y con eso pues se van primero por los circuitos de original de Madrid y Barcelona, y nosotros no podemos disponer de las copias hasta que no están disponibles, hasta la redundancia, ¿no? Hasta que no se liberan y hacen previamente el circuito de cine en versión original. Pero bueno, somos pacientes, esperamos, y al final conseguimos. De hecho, por ejemplo, recuerdo también la película de Banksy, del grafitero, que proyectamos hace un mes también, y que fuimos detrás de ella. Yo la vi en San Sebastián en el Festival de Cine el año pasado, y bueno, me pareció una película maravillosa, e incluso por el tema que toca, por el tema del arte, magnífica y muy apropiada para poder poner en el museo en TEA. y anduve detrás de ella pues prácticamente 5 meses hasta que finalmente pudimos conseguir una copia y proyectarla. Pero bueno, cuesta, pero si uno tiene paciencia, pues al final consigue los títulos que desea. Bueno, y algunas películas que se han proyectado en los últimos meses, pues los títulos más recientes de Todd Solondz o Jean-Luc Godard, ¿no? Efectivamente, la de Godard concretamente la proyectamos, Film Socialist, la proyectamos la semana pasada. Y de hecho, de los últimos 10 años, no, pero sí 7, desde 2003, que como decía, el Cabildo empezó a proyectar ese tipo de películas en el cine Víctor en su principio y ahora aquí en TEA, hemos estrenado todo lo que se ha distribuido en España de Godard, ¿no? Y cuando hablo de Godard, pues hablo de otros títulos también, ¿no? Como los que tú hacías referencia, que intentamos apostar por un cine de calidad. De Todd Solondz exactamente igual, hemos proyectado, yo creo que las palíndromos, hemos proyectado prácticamente todo lo que se ha estrenado de él y bueno, ahí seguimos, y en ese sentido muy gratificante la labor, ¿no?, de dar a conocer, como decía, al público en general, aunque bueno, es un cada vez es menos elitista, quiero decir, no es un público muy cerrado, y el objetivo al que nos dirigimos intenta, por el tema por la temática y la variedad de los títulos y de los temas que elegimos, intentamos que lleguen a un público lo más amplio posible, ¿no? Dentro de siempre saber que nos movemos en unos márgenes de no solo cinéfilos, pero sí de gente que le interesa especialmente el cine, aunque no solo, porque como decía, por el tema pues pueden atraer a gente de diversa índole y que sin ser puramente cinéfilos se sientan pues interesados por ver un cine en otra lengua o por ver una temática de otra manera, pues no podrían ver en ningún otro lado, ¿no? Bueno, entonces hablemos ya de la película de este fin de semana, Women Without Men. ¿Qué nos puedes contar de ella? Pues es una película que dirige Shirin Meshad, que es una magnífica fotógrafa y mejor, creo yo, incluso videoartista iraní, aunque, bueno, de origen iraní, nació en Irán, pero lleva afincada en Estados Unidos durante mucho tiempo, y es cotizadísima en el mundo del arte, puramente, ya me refiriéndome al mundo del cine, en el mundo del arte, en Arco, en todos los museos más importantes del mundo, siempre se ven obras de ellas, y muy cotizadas, muy valoradas, y como decía Narco, también a la venta siempre hay algunos vídeos o fotografías de ella, y es la primera vez que hace un largometraje, ¿no? Se pone detrás de las cámaras para contar una película que pues a ella le toca mucho, ¿no? Es una mujer que siempre, de hecho, nosotros en TEA tenemos en la colección, tenemos un vídeo de ella, se llama Anchorage, que se ha proyectado en el Cuarto Oscuro, que es el espacio que en TEA pues dedicamos a la videocreación, ¿no?, al videoarte, y hemos tenido obra de ella en alguna ocasión. Y bueno, te apuntaba que realmente la película gira en torno al universo en el que siempre se ha movido Shirin Meshad como autora, ¿no?, que es la defensa, un poco la defensa del papel de la mujer en el mundo árabe y la denuncia de ese papel en algunas ocasiones secundario o de sometimiento. Y para Women Without Men, pues lo que hace es contar la historia de cuatro mujeres que se entrecruzan durante el verano de 1953, que es un momento crucial para la historia de Irán, porque es cuando el golpe de Estado de los americanos y apoyados por los británicos pues derrocaron al primer ministro democráticamente elegido y restauraron en el poder al Shah de Persia. Y bueno, pues esas cuatro mujeres vivirán esa revolución, ese golpe de Estado y esa convulsión política y social en Irán, pues desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque son mujeres, pues una mujer de media edad, una joven prostituta, y cada uno con sus ideas, con sus vidas, con sus vivencias. Y bueno, el resultado, basta decir que Shirin Meshad consiguió en el Festival de Cine de Venecia pues el premio a la mejor directora, a la mejor dirección, vamos, por esta película, ¿no? Bueno, y ya para las semanas siguientes pues estarán las proyecciones de Huevo, película turca, y Cartas al padre Jacob, una coproducción entre Finlandia y Suecia. Así que animamos a todos los oyentes que estén en Tenerife a que se pasen por el TEA cada fin de semana para ver estas estupendas películas. Muchas gracias por tu tiempo, Emilio Ramal. Gracias a ustedes por llamar, muy amable, un abrazo. Venga, seguimos en contacto, hasta luego. está sonando en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio el tema Meeting Bob del dúo Arstark, incluido en su EP Bright on Home, publicado por Lanel Label o discográfica virtual Nulogic, y el responsable de esta casa de sellos que publica de forma gratuita y legal, y uno de los dos miembros de Arstark, es David Díaz. Hola David, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, tú has vuelto a Gran Canaria para este viernes poner banda sonora a Un perro andaluz dentro del evento Más Cine 2011. Cuéntanos un poco cómo va a ser. Pues sí, estamos de vuelta para llevar a cabo la realización del proyecto de Más Cine. En lo que corresponde a Restar, pues bueno, nos ocupamos de lo que es Un perro andaluz. Y por otro lado, otro de los artistas del colectivo Masero llevará a cabo la interpretación del cortometraje Entre Acto. El acto se basará en, bueno, poner lo que es cine mudo, como era antiguamente, pero en esta ocasión pues haremos bandas sonoras un poquito más acordes con los tiempos que corren hoy en día, usando nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Bastante experimentación, un poco será eso. Bueno, entonces, los organizadores son eso, el colectivo Más Cero. Uh-huh. La cita es en el Gabinete Literario, en la Plaza de Cairasco de Las Palmas de Gran Canaria. Exactamente. Hoy viernes, a partir de las 10 de la noche. Exacto. Y entonces, primero estará Entre Acto, de René Clair, y uh-huh. después Un perro andaluz, de Buñuel y Dalí. Exactamente, sí. Y con entrada gratuita. Bueno, esta no es la primera edición de Más Cine, ni mucho menos. Hasta donde yo sé, en alguna anterior se habían fijado, sobre todo en el cine expresionista, ¿no? Sí, esta es la segunda edición. La primera se llevó a cabo el año pasado, centrándonos en lo que fue el cine de expresionista alemán. Llevamos a cabo las interpretaciones del Gabinete del Dr. Caligari y Nosferatu. La verdad es que tuvo bastante buena acogida y, bueno, en base al éxito que tuvo y, bueno, el interés que nos suscitaba este proyecto, decidimos continuarlo este año, acortándolo un poquito en esta ocasión por temas de tiempo. En vez de largometrajes, lo que haremos son proyecciones de cortometrajes, centrándonos en esta edición en el surrealismo de los años finales de los años 20. Y bueno, de hecho tenemos estas dos proyecciones. Y bueno, si la cosa continúa, nuestra intención es volver a repetir edición el año siguiente. ¿Y cuál es el interés para un músico como tú de hacer una banda sonora de una película de cine mudo, donde además el lenguaje cinematográfico es muy distinto al actual? En mi caso particular, bueno, yo estudié cinematografía, entonces, claro, mis dos pasiones se unen, que es el cine y el sonido, ¿no? Entonces, pues desde luego, en mi caso queda claro, ¿no? En el caso de los demás, que bueno, es todo un reto. Porque claro, hacer música como músico, o sea, tus propios proyectos personales, pues bueno, vean que tiene sus complicaciones y su tiempo, etcétera, etcétera, no deja de ser algo de forma innata. En esta ocasión ya te tienes que amoldar, como bien dices tú, a un lenguaje nuevo, incluso ya no solo nuevo, sino un lenguaje que tiene bastantes años, ¿no? Y tienes que darle una relectura nueva con nuevos sonidos, no sé, o sea, tiene un ápice de reto que no sabes por dónde va a salir y creo que ahí está un poco el interés de un proyecto como este para un músico. ¿Y qué se va a poder escuchar entonces este viernes por la noche? ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, te puedo adelantar que habrán bastantes dosis de experimentación con una calidad bastante, desde mi punto de vista, bastante interesante. Y luego también, aparte de la experimentación, sí que podremos, los músicos han intentado moldar un poquito lo que es la corriente surrealista, aplicándola pues a sus composiciones. Entonces, pues sí que podremos ver simpáticos saltos de género, por decirlo de alguna manera, en la que de la experimentación puedes pasar a breaks, a casi incluso hip hop en algunos casos. Será algo curioso, algo entretenido, creo yo, y sobre todo diferente. Uh-huh. ¿Y tú ves que el surrealismo tiene conexión entonces con la música electrónica actual? Totalmente. Volviendo al tema de la experimentación, por ejemplo, la experimentación sonora siempre de alguna manera también se ha vinculado pues con un movimiento más intelectual, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Igualmente, aunque sí tiene ese movimiento, ¿no? Porque hay muchos conceptos alrededor de este tema, a mí no deja de no dejo de vincularlo también un poquito al surrealismo, porque bueno, son sonidos que no son naturales, son muchos de ellos jamás los habrás escuchado en contextos naturales. Entonces la vinculación que puedes tener con esos sonidos son totalmente mentales y subjetivas, ¿no? Entonces de ahí que podamos un poco volar y podamos incluso llamarlo surrealismo, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, además, un músico pues le influye el ambiente y las circunstancias en las que toca, entonces estar ahí en el gabinete literario y proyectándose esas imágenes tan impactantes de Buñuel y Dalí, pues seguro que es una gran experiencia, ¿no?, para ti como músico, y lo será para el público, espero también. Sí, sí, desde luego, para nosotros que ya conocemos el cortometraje, ¿no?, y en esta ocasión el visionado ha sido diferente, ¿no?, porque ya está buscando unos sonidos concretos para X escenas, para acompasar momentos claves del cortometraje. Y claro, lo hablábamos con yo y Nacho, los dos componentes de Restar, y una vez más volvíamos al debate, ¿no?, de joder, imagínate, este corte de 1929, las imágenes que salen, incluso hoy en día siguen siendo bastante fuertes. Si te pones un poco en la época de 1929, wow, es un poco, bueno, no tengo ni palabras, ¿no?, de cómo podrían haberse sentido en esa época para ciertas imágenes del cortometraje de Un perro andaluz. Y la verdad es que ha sido bastante motivante ponerse a trabajar con un proyecto como este. Uh-huh. Y para el futuro, ¿a qué otras películas te gustaría ponerles banda sonora? Hombre, por gustarme me gustan bastante. Películas como la de Vampire, por ejemplo, me gustaría bastante, pero bueno, tenemos que centrarnos un poquito porque hasta ahora hemos estado siguiendo corrientes, entonces estamos pensando ahora en dónde, o sea, dónde señalar, por decirlo de alguna manera, de una forma coherente, y ver cuál puede ser el próximo objetivo de Massine. Bueno, estamos en ello, estamos pensando ahora mismo. Precisamente, claro, has mencionado todo un clásico, la película de Dreyer, ¿no? Exacto. En esa reinvención de lo que son las películas de vampiros, ¿no? Pero bueno, seguro que daría mucho de sí. Exacto, yo creo que sí. Bueno, y por supuesto luego está La Capria también, un músico muy asociado al colectivo Macero, que estará con Entre Actos de René Clair, una obra quizá menos conocida, que abrirá la edición de Macine de este viernes, pero seguro que también dará mucho de qué hablar, me imagino, ¿no? Sí, sí, la obra de Entre Actos de René Clair es de 1924, es anterior a Un perro andaluz. Y la verdad es que, bueno, el corto es bastante interesante. Sí, es verdad que no es muy conocido, pero es bastante interesante. O sea, aparte de su vinculación surrealista, tiene una vinculación dadaísta. Han participado artistas como Man Ray, Marcel Duchamp, Francis Picabia. Y bueno, la verdad es que también viéndolo, hablando claro, es una locura, ¿no? O sea, hacen uso de técnicas cinematográficas no usadas hasta el momento, que hoy en día a lo mejor las podemos ver como normales, pero si siempre nos ubicamos en esa época, pues son bastante sorprendentes. Y bueno, te puedes imaginar un poquito la reacción del público que en esa época. Y bueno, trata mucho el tema del baile, la abstracción, de alguna manera. Y bueno, no quiero contar mucho más para que la gente lo pueda comprobar in situ, pero es bastante interesante este cortometraje. Y bueno, y el trabajo de Raúl La Capria, pues le da un punto muy diferente a lo que es la proyección de Entreacto. En cualquier caso, el surrealismo pues había surgido en otros ámbitos artísticos, ¿no? Y costó, yo creo, trasladarlo al cine, pero con obras como estas pues ya quedó trasladado y convertido en toda una tendencia que sigue influyendo hoy día en el cine que se hace, ¿no? Sobre todo el más experimental y demás. Sí, sí, o sea, el surrealismo en su época quizás sí que costó, pero tuvo una gran influencia, tanto que llegó hasta comerciales, a escaparates en Nueva York, etcétera, etcétera. De ahí realmente su influencia a lo largo de todo, de todas las tendencias culturales, creo que ha sido definitivo. Podemos nombrar incluso a un director que para mí es uno de mis favoritos, que es David Lynch, que muchas de sus secuencias no dejan de ser surrealistas, ¿no? O sea, y que dice David Lynch, podemos nombrar a mil más, ya no sea solo películas, pero sí escenas determinadas de otras películas. Hitchcock también, creo que incluso llegó a participar Dalí. O sea, realmente el surrealismo es algo que sigue latente en nuestra sociedad a nivel cultural y influye demasiado a los artistas. Y creo que es bueno. Bueno, pues nada, espero que se sigan animando ustedes desde el colectivo Más Cero a hacer este tipo de actividades que funden música y cine, dos grandes artes que nos interesan a todos mucho. Y recordamos la cita entonces este viernes en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 10 de la noche con Entreacto de René Clair, banda sonora de La Capria, y Un perro andaluz, banda sonora de Ar Stark. Y la entrada es gratuita, así que no hay excusas desde luego para no pasarse por allí. Exactamente. Pues nada, David, gracias por tu tiempo y esperamos volver a verte por aquí, por Canarias. Venga, muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Quite eso. ¿Quiere apagar eso? ¿Qué mosca le ha picado ahora? Sí, ¿qué le pasa? Esa música de mierda. No le gusta, ¿no? No, quítela. Un momento, amigo. La moneda era mía, ¿sabe? Estamos en un país libre y pongo la música que quiero. Está bien. Por supuesto, si no le gusta no tiene por qué oírla. Puede largarse cuando quiera. De acuerdo, está bien, lo siento. Es lo mejor que han puesto esta noche y no le gusta. Hay gente que tiene mal gusto. Esa melodía. Esa melodía. ¿Por qué tendrá que sonar siempre esa maldita melodía? Siguiéndome a todas partes, resonando en mi cabeza sin darme tregua jamás. ¿Has deseado alguna vez olvidar algo? ¿Has deseado arrancar de tu memoria un recuerdo que no consigues borrar? No puedes, ¿sabes? Por más que te esfuerces, podrás cambiar de escenario, pero tarde o temprano olerás un perfume, o alguien dirá una determinada frase, o tarareará algo, y ahí estará otra vez. Bueno, ahora estamos escuchando un corte de la película de Edgar Ulmer, The Tour, y así se llama también una nueva revista digital sobre cine que se puede encontrar en la dirección www.detour.es. Vamos a hablar ahora aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio con uno de sus editores, Oscar Brox. Hola, Oscar, ¿qué tal? Hola, yo sé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el título de la revista de ustedes, pues en parte se lo debemos a esa gran película de Edgar Ulmer, pero también tiene otras intenciones, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, cuando siempre cuando estamos un poco desarrollando el proyecto, lo que más cuesta es un poco encontrar un título, también debido a la sobreabundancia que hay de revistas y de que ya casi todos los nombres buenos están cogidos. Entonces, en una batería que hicimos un poco de títulos o de conceptos que estuviesen relacionados con el cine, no acabamos de encontrar ninguno. Y precisamente de Tour, aparte de porque la peli de Ulmer nos gustaba, también nos servía un poco como declaración de intenciones porque pensamos un poco en la idea del cambio de sentido y que era un poco pues lo que queríamos imprimir dentro de la revista, es decir, cambiar un poco el sentido de todo lo que podía ser la escritura cinematográfica o las líneas general de las revistas que hay más o menos parecidas a la nuestra y darle un aire pues diferente, por así decirlo. Y entonces, ¿cómo surge la idea para hacer The Tour? Pues la idea básicamente era que yo antes estábamos en otro proyecto y bueno, pues siempre cuando se trabaja en dinámicas de equipo, a veces uno tiene una serie de ideas, chocan un poco entre sí y al final pues bueno, decidimos que lo mejor que podíamos hacer era un poco emanciparnos y directamente pues es empezar una revista desde cero. Entonces, básicamente lo que teníamos en mente era algo tan sencillo como que echábamos mucho de menos escribir un poco más desde las emociones y no tanto ciñéndonos a un corte, se puede decir que más académico, quizá más con una línea muy definida. Y lo que queríamos era un poco pues potenciar eso, es decir, potenciar más una escritura más íntima, más emocional, más intentando utilizar la película o la obra que se comentase como esto, como un vehículo para expresar nuestra manera de ver las cosas, que sería un poco la síntesis de lo que venía a ser el proyecto. Y es un poco pues la idea más o menos rectora de la revista y lo que queríamos imprimir. Lo que pasa es que, claro, nos costó bastante porque partir desde cero pues siempre implica una dificultad y sobre todo a la hora de un poco contactar con la gente porque no tienes nada que vender y siempre pues la confianza no se puede ganar tan rápido y cuesta bastante trabajo, pero bueno. ¿Y quiénes forman parte del equipo de Tour? Y la otra pregunta es si están abiertos a colaboraciones. Pues forman parte, bueno, en principio la estructura de Tour es bastante básica, es decir, no queríamos, digamos, hacer una jerarquía de cargos porque siempre de alguna manera, no sé, yo creo que limita bastante las cosas y también porque nosotros siempre hemos pensado que de Tour no deja de ser un espíritu colectivo, es decir, todo el mundo cuenta, por mucho que unos sean más conocidos que otros o acaben de empezar o lleven muchos años. Entonces la estructura básica es que tenemos dos editores, uno soy yo y el otro es Ferdinand Jacquemot, que es el alias de Juan Jiménez, y luego tenemos a dos chicas que se ocupan de la parte del diseño y que digamos que serían un poco la parte más, la segunda parte de lo que es la estructura de Tour, que son Francisca Pajeo y Vanessa Udo. Y entonces más o menos entre nosotros cuatro se puede decir que sería un poco el esqueleto, pero como ya te decía, Tour es algo colectivo, entonces en ese sentido, aunque existan editores y aunque existan diseñadores, yo creo que prácticamente todo el mundo cuenta, y su opinión cuenta, y el voto cuenta, y forman parte de la revista porque les pertenece tanto como a nosotros. Y con respecto a si está abierta a colaboraciones, sí, nosotros nunca solemos negarnos, bueno, incluso no hacemos asco a nada, y además básicamente nos movemos con una premisa tan básica y tan esencial como que lo único que pedimos es que la gente que participe quiera hacerlo porque le apetezca, porque tenga algo que decir y sobre todo, pues bueno, porque de alguna manera encuentre que quizá es el lugar que ha estado esperando y bueno, pues tiene esa posibilidad de poder hacerlo. Es decir, no creemos en ningún tipo de dar una orden ni no sé, ni tampoco de exigir una serie de textos, de cuotas o de lo que sea. Simplemente buscamos eso, que si a alguien le interesa, alguien tiene algo que decir o que ha estado siempre buscando decirlo, pues que sea ese su espacio y que realmente lo sienta pues como propio. Es un poco lo que más nos gustaría, porque quizá es lo más bonito y también porque buscamos pues ese intercambio de ideas entre tanto los colaboradores o los miembros como cualquiera que pueda estar interesado un poco en lo que es el cine y en la escritura cinematográfica. Y has mencionado el tema del diseño. Yo creo que The Tour ha nacido como una revista pensada para internet y eso se nota en ese aspecto. No se trata de trasladar simplemente una página impresa a la pantalla, sino de sacarle más juego, ¿no? Sí, claro. Además, eso precisamente, que también es otra de esas cosas que sueles ponderar cuando estás un poco desarrollando la página y sus contenidos, nosotros teníamos muy claro que, evidentemente, hoy por hoy hay un montón de lugares, que ya sean páginas, revistas o blogs, en los que, de alguna manera, uno lo lee todo como, en algunos casos, muy bien y en otros, pues, un poco de manera desmañada. Entonces, lo que nosotros queríamos también era jugar con lo que son los formatos. Es decir, estamos acostumbrados a leer las cosas de arriba a abajo, pero también podemos combinarlo con otro tipo de lecturas, no solo con eso, sino incluso con formatos para el libro electrónico o simplemente jugando con las columnas y con el scroll que pueda mover lateralmente la página. Entonces, lo que queríamos era un poco como si dijéramos jugar tanto con el formato habitual de lectura como también intentar importar la manera de leer un libro, porque al fin y al cabo puedes decidir como quieres. Siempre tienes una serie de guías que te pueden servir de ayuda para moverte por la página sin perderte y a la vez pues puedes apostar por diferentes formatos. Y luego, como los textos pues también varían de extensión, es decir, los hay muy breves y los hay también muy extensos, pues yo creo que combinar, digamos, diferentes formas de lectura también ayuda al lector para no sentirse ni muy abrumado ni tampoco parecerle que es otra cosa más, que es del montón y que tampoco le llama y no es muy atractiva de ver. Y entonces pienso que el formato y el diseño de alguna manera pues juegan a favor, aunque también hemos tenido muchas críticas al respecto, pero bueno, esto es como todo. Bueno, eso indica que están probando algo nuevo, ¿no? Digamos. Sí, más o menos, en efecto. En terrenos desconocidos. ¿Y qué otras ventajas crees que aporta el concepto de internet a un proyecto como el de The Tour, al margen de la maquetación y demás? Pues yo creo que, en principio, lo que más aporta Internet, evidentemente, es una flexibilidad en el sentido de que uno siempre puede volver sobre lo que ha hecho. Es decir, igual que, por ejemplo, si ahora editásemos una revista en papel, probablemente sería muy complicado poder repescar temas de anteriores números en los actuales. Yo creo que Internet, precisamente por la manera de vincular los contenidos, perfectamente puede poner en sintonía lo que se ha escrito en el primer número con el que se ha escrito en el número 4, el 5, los sucesivos. Es decir, de alguna manera siempre genera un feedback entre los contenidos de la revista y siempre permite un poco, por así decirlo, que sigan con vida, es decir, que no te olvides de ellos, aunque la revista haya pasado otro número, haya pasado otro tema. Es una obra abierta, por decirlo de una manera más sencilla, y pienso que en ese sentido pues beneficia bastante a la discusión. Es decir, al ser todo tan inmediato, al ser todo tan participativo y también al estar tan vinculado con redes sociales, porque también me parece que es un aspecto bastante interesante y con el que se debe de jugar en cualquier revista, yo creo que acerca más las cosas y permite establecer diálogo entre los diferentes contenidos que tú vayas publicando y por lo menos evitar en la medida de lo posible pues esa sensación, que a mí por lo menos no me gusta nada, que es la de escribir algo y olvidarte ya, como si ya se hubiese dicho todo al respecto, pasar a otro tema y dejarlo estar. Y yo creo que lo bueno que tiene, por lo menos, o lo que queremos hacer con esta revista, es eso, que precisamente siempre te está obligando a revisar lo que has hecho antes y siempre te permite la posibilidad de añadir otra cosa más al respecto, de no dejarlo todo cerrado, por así decirlo. ¿Y ustedes emplean el sistema de números como en las revistas tradicionales, pero al mismo tiempo pues pueden jugar adelantando contenidos, publicando primero unos y después otros, ¿no? Ahí pues aprovechan las ventajas de los dos mundos, ¿no? Por un lado, la organización en números, y por otro lado, esa actualización constante que requiere Internet, o es lo que pide la gente en Internet. Claro, porque por un lado, lo de sacar números también es un poco una cuestión de estética, por así decirlo. Es decir, siempre es como que tienes asociado que una revista debe tener una periodicidad y debe tener unos números, porque si no, te quedas como a medio camino, es decir, no sabes muy bien si es una revista o es una página web. Y entonces, en ese sentido, pues es algo que beneficia, de cara un poco más a visibilizar, a dar claridad. Pero por otro lado, lo de la actualización también te sirve, porque al fin y al cabo, no nos engañemos, Internet tiene 1000 revistas, 1000 publicaciones, 1000 páginas y 1000 focos de información a los que ir. Y entonces, si te descuidas a la mínima de cambio, por muchas innovaciones, por muchas sorpresas que pueda albergar tu proyecto, la gente se puede olvidar. Y siempre hay que dar un poco más de información, hay que insistir bastante, hay que hacer el mayor énfasis posible para que la gente no se olvide de que estás ahí, de que estás actualizando y de que, bueno, pues que el proyecto continúa a pesar de que el debut haya sido muy interesante o muy poco interesante. Y aparte, que también habría que añadir ahí que el tema de las actualizaciones nosotros también lo vemos como una manera, digamos, lo más justa posible de intentar potenciar, a partir de, pues eso, colgando, por ejemplo, un texto o dos cada semana, a la gente que ha participado. Porque bien es cierto que cuando, en nuestro caso, por ejemplo, se publican igual un número 40 textos, es lógico que alguien que se acerque le abrume bastante, porque son demasiados textos y no se los va a leer en un día ni en una semana probablemente. Entonces también nos parece que lo más sensato y lo más honesto es corresponder al trabajo que ha hecho el autor del texto, teniendo para él solo un día, publicitándolo especialmente ese mismo día y los días anteriores con algún avance o alguna previa, y pues eso, que la gente pueda conocer su texto y pueda tener pues un poquito más de importancia, de interés y, por así decirlo, sus minutos de gloria, antes que abandonarlo a sacar pues es un bloque entero y que se confunda con el resto de autores, lo que nos parece más apropiado y más justo. Y volvamos un poco a la cuestión del enfoque que le dan ustedes a los temas cinematográficos en The Tour. Bueno, para empezar, hay artículos sobre cualquier tipo de películas, ¿no? Desde comerciales, entre comillas, hasta prácticamente desconocidas, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento común, en tu opinión? ¿El tema de escribir desde el sentimiento, como decías tú antes? Sí, yo creo que, a ver, esto es como todo. Evidentemente, el problema que tienen muchas veces las revistas es que en determinado momento se puedan escorar demasiado hacia un tipo de cine. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una grandísima insistencia en todo lo que tiene que ver con el cine invisible, a pesar de que por la propia naturaleza de Internet sea un concepto cada vez más desgastado e incluso inútil, por así decirlo. Sin embargo, yo pienso que si definimos una línea y esa línea es intentar escribir un poco o intentar volver a dar valor a determinados contenidos que quizá o estén ya muy manoseados o ya se han dicho tantas cosas que sea un poco como aburrido volver otra vez a repetirlas, también de alguna manera se está haciendo, no pequeños descubrimientos, porque eso quizás sería muy pretencioso, pero sí se está dando otro matiz a lo que ya se ha dicho. Es decir, evidentemente ahora igual publicamos un texto sobre Antonioni y la gente dirá, oh Dios mío, otra vez Antonioni, o Bresson, o cualquier gran cineasta sobre el que se ha escrito lo indecible. Entonces, para evitar ese tipo de cosas y para evitar un poco también clasificarnos demasiado, siempre pensábamos que, aparte de sugerir temas que nos puedan parecer interesantes, caso, pues por ejemplo, monográficos que puedan aparecer, como el del primer número que iba sobre la identidad, también dejar mucho margen y mucha cancha a que sean los propios miembros los que nos digan, mira, pues nos interesa tal cosa, o pensamos que podría funcionar. El caso, por ejemplo, más paradigmático lo tienes en el texto que publicamos hace un par de semanas sobre Lady Gaga, que en principio pues puedes decir, en una revista de cine, Lady Gaga, ¿eso qué tiene que ver? Pero me parece interesante, sobre todo, ya no solo por lo provocador que pueda ser dedicarle un enfoque serio, sino también porque es otra manera también de analizar un poco algo que es un producto cultural pues de nuestra contemporaneidad y que puede repugnarnos o nos puede parecer interesante, pero sobre el que vale la pena echar un vistazo. Y quizá esta última frase sería un poco también otra línea, ¿no? Algo sobre lo que vale la pena echar un vistazo, dedicarle un tiempo, intentar aportar otra cosa más y no quedarse siempre un poco en es que ya se ha dicho demasiado o algo por el estilo. Mirar de otra manera, ¿no? En efecto, sí, sería un poco esa la idea. Y sobre todo también teniendo presente, y eso es algo que también nos interesa recalcar mucho, porque todavía lo estamos un poco poniendo en práctica, claro, con dos números tampoco se puede hacer mucho más, que es intentando luego poder someterlo o ponerlo en diálogo o contactarlo con otras personas. Porque es un poco también lo que más nos apetece. No se trata solamente de decir, vale, cambiamos el sentido, lo miramos de otra manera, intentamos aportar una nueva perspectiva, pero también lo que nos interesa es que se produzca ese diálogo, ese feedback o ese cuestionamiento de lo que estamos diciendo. Que no solo sea, vale, nos ha gustado o nos ha disgustado, sino que pueda otra, una cara B, por así decirlo, de los textos. Lo que pasa es que, claro, es más complicado, pero es la idea un poco que también tenemos nosotros en mente. Bueno, vamos a repasar brevemente las cuatro secciones principales que tiene la revista, si te parece bien, Óscar. Claro. En primer lugar está pasajes o paisajes, porque ahí está entre paréntesis, ¿qué es lo que plantean en esa sección? Pues esa sección básicamente es el monográfico. Lo único que pasa es que del primer número al segundo, por así decirlo, nos pareció que quizá dedicar solamente un tema a la sección pues podía inducir un poco a lo que te comentaba antes de que sacamos 20 textos y ya nos olvidamos. Entonces, a partir de la segunda, del segundo número, perdón, hemos pensado que quizá sea más interesante repartir un poco esfuerzos entre diferentes temas que luego podamos ir continuando número a número. Es decir, en lugar de sacar 20 textos de un mismo tema, ir sacándolos poco a poco, ir repartiéndolos y, sobre todo, utilizar también la estructura de números de la revista para ver de qué manera vamos madurando la idea inicial que hemos tenido. Pero bueno, en esencia ya te diría que es un monográfico al uso, solo que intentando darle un poquito más de vida. Y luego está Nuestro Tiempo, ¿no? Otra de las secciones de la revista. Sí, Nuestro Tiempo en esencia se puede decir que es un poco la sección de actualidad. Lo que pasa es que también nos parecía que quedarnos en actualidad era como muy restrictivo, por lo que pensamos un poco y dijimos, vale, es que en realidad actualidad, hoy por hoy, pueden ser muchas cosas. Es decir, puede ser Jim Cameron, por ejemplo, porque va a estar en una película, pero también puede ser perfectamente Jan Eustache. Es decir, la actualidad es un poco lo que cada uno marca. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, descubro una película de hace 50 años que no tenía ni puñetera idea de que existía, pues me parece que de alguna manera también incide en mi manera de ver las cosas ahora. Entonces queríamos jugar un poco con esa, con ese rollo. Es decir, intentar un poco mezclar lo que pueda ser el cine del presente con el cine de nuestro presente, que no necesariamente tenga que ser el que se está produciendo ahora. Y entonces de esa interferencia un poco sería la idea de la sección. Y luego tercera sección de la revista, las penúltimas cosas. Sí, las penúltimas cosas es un poco quizá esa sección así más marginal o residual, que como verás también tiene los textos más breves de toda la revista, y que bueno, pues en esencia es un poco hablar de esas pequeñas obsesiones. Es decir, siempre nos quedamos con la última película que hemos visto, sin embargo, hay otras películas que pueden ser penúltimas o pueden ser anteriores que nos abandonan y que estamos un poco dándole vueltas día sí, día también, y sobre las que, bueno, pues de alguna manera quizá lo que nos piden es un enfoque más visceral, más íntimo, si se puede todavía. Algo más breve, no necesariamente ponerlo en un texto largo de artículo prácticamente, sino una pequeña reflexión que nos ayude un poco a pensar por qué todavía seguimos con la película en la cabeza. Y es un poco la idea de las penúltimas cosas. Bueno, poca gente hay más visceral que Aronofsky, y entonces, por ejemplo, uno de los artículos del segundo número es sobre Cisne Negro. En efecto. Bueno, y la cuarta y última sección de la revista de Tour, nombrada en homenaje a Jean-Luc Godard, me imagino, Bande à Part, ¿no? Sí, pues en esencia Bande à Part empezamos pensando que quizá podría consistir en algo así como la sección intermedia entre número y número, por aquello de que, como te decía antes, pues siempre hay que mantener la atención del lector y no dejarle solo de, bueno, pues hemos terminado el primer número, volvemos dentro de 2 meses o 3 o los que sean con el número 2. Lo único que pasa es que precisamente por lo que te comentaba de que damos bastante margen y cancha a todo tipo de propuestas de los miembros, pues también es cierto que suele ser una sección muy abultada. Entonces al final digamos que hace un poco de sección comodín, es decir, la tenemos también un poco como intermedio entre los números, pero a la vez también solemos utilizar como parte de cada número. Entonces, de alguna manera, es un poco quizá una sección en construcción, es decir, participa del final de un número, continúa después de ese número y participa del principio del otro. Y al utilizar siempre una estructura de contenidos muy, muy ecléctica, muy diversa y muy heterogénea, pues yo creo que también es una manera un poco también de recordar cuál es el propósito de la revista. Y sería un poco, esa sería un poco más o menos la explicación, que es un poco rara, pero en fin. Bueno, que ahí se incluyen, por ejemplo, esos montajes fotográficos que hacen de vez en cuando, ¿no? Todo imágenes y nada texto. Sí, en efecto, porque también es otra cosa que nos interesaba bastante, que era intentar, pues eso, coordinar textos en los que, evidentemente, haya un artículo con sus explicaciones y todo, pero también ensayos visuales, por así decirlo, en los que pues se trabaje más la imagen, porque al fin y al cabo siempre hay que tener en cuenta que eso, que la imagen de los textos es imprescindible y crea pues alguna especie de relación dialéctica con lo que es el propio discurso del autor, y nos interesa también mucho jugar con esas relaciones. Uh-huh. Y bueno, ustedes también están abiertos a lo que les pide el público, ¿no? En Facebook hace unas cuantas semanas pues pidieron temas para abordar, y yo creo que alguno de ellos ya aparece en este segundo número. Sí, porque en el fondo también es una manera de intentar coordinarnos un poco con lo que a la gente le interesa. Evidentemente, a nosotros nos puede interesar un tipo de cine, pero siempre te quedas con las ganas, y también porque evidentemente nos interesa conocer la opinión de todo el mundo y ver pues eso, cuáles son los aciertos y cuáles son los errores, pero sí que nos gusta pues saber un poco, tener una especie de termómetro de lo que está interesando, de lo que llama, y sea pues eso, algo muy muy conocido o algo completamente ignoto. Y el caso es que bueno, pues en próximos números sí que nos interesa tener un poquito más en cuenta eso de cara a configurar los contenidos, a pesar de que ya sean muy muy eclécticos, pero todavía lo pueden ser más. Y sí que eso nos parecía interesante, sobre todo porque aparte de los gustos también nos servía un poco para entender algo que últimamente está tan en boga, como es la cuestión de la cinefilia, que nos parecía pues que bueno, que se puede ir compartiendo, y que es un tema que nosotros, pues como veréis, desde el primer número lo llevamos abordando desde diferentes perspectivas, Y que yo creo que sirve también para tener en cuenta un poco una especie de diálogo entre el lector del tour y sus miembros. Bueno, se nos va acabando el tema, pero tenía un par de cuestiones todavía. La primera, ¿cuál es la función de ese blog que tienen ustedes, cuaderno de apuntes? Y la segunda, pues, ¿por qué se han decidido a emplear una licencia Creative Commons? Pues la segunda es la más sencilla, que es un poco también porque estuvimos investigando en diferentes revistas y la gran mayoría lo tenía licencia, que la gran mayoría eran las mismas que tenemos nosotros. Y bueno, nos pareció que era interesante, sobre todo de cara, pues, si eventualmente había algún tipo de problema en cuestión de alguien que pudiese copiar textos o cualquier cosa por el estilo, que eso es algo bastante complicado, pero bueno, era un poco por tener las espaldas cubiertas, por así decirlo, y también, ya te digo, que porque la tenía prácticamente todas las revistas y no suponía ninguna dificultad tener la licencia, vaya, para la revista. Y en el caso del blog, pues bueno, en principio ya ves que nos sirve un poco como para ir avanzando cosas y también para hacer un poco de publicidad o repercusión de iniciativas o propuestas que no tienen nada que ver con la revista, pero que nos parecen igualmente destacables y que vale la pena, pues eso, que la gente que esté leyendo la revista se pueda acercar también a ellas y echarles un vistazo. Ese es un poco el funcionamiento de ahora. El problema es que nos gustaría implementar un poquito más las posibilidades del blog y utilizarlo para más cosas. En principio también para colgar artículos, colgar reflexiones, etcétera. Es que esto es como todo, que es un trabajo tan amplio el que abarca y somos tan poquitas personas que no podemos llegar a todo y tenemos que hacer una especie de jerarquía de preferencias y ver hasta dónde podemos llegar. Pero vamos, que la idea es que el blog todavía está un poquito en pañales y necesitamos todavía desarrollarlo más. Así que en principio se queda más para publicidad, avances y a veces algún eventual texto que podamos colgar, pero queremos que vaya más. Bueno, pues nada, yo creo que con esto resumimos un poco lo que es la esencia de The Tour. Siempre se podría hablar más, pero ya el tiempo se nos acaba. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Oscar Brox, editor de la revista digital The Tour. Pues muchas gracias a vosotros, a Jose, y nada, un abrazo muy fuerte y esperemos seguir con The Tour. Exacto, y nosotros leyéndola. Muy bien, hasta luego. Muy bien, venga, hasta luego. Aquí termina esta edición de hoy de La Linterna Mágica en Canarias Abra Radio. Hemos tenido entrevistas con Emilio Ramal, coordinador de las proyecciones de cine en el Museo Otea de Tenerife, con David Díaz, uno de los miembros del colectivo Arestark, que estará este viernes por la noche en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, poniéndole música a la película Un perro andaluz. Y por último, charlamos con Oscar Brox, editor de la nueva revista digital The Tour. Ya no nos queda más que recordarte que nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en Tenerife Norte y 88.7 en el sur de la isla. También estamos en canariasahoraradio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado, como siempre, Carlos Pérez y presentando un servidor a José García. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. ¿Ha sido como te esperabas? Sí. ¿Y no es más que eso? Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.